terminé el mundo y qué vergüenza y yo. Sin decirte. Mitosis Radio presenta una cosa que nos va a gustar a todos. Es fin del mundo. ¡Se va a acabar el mundo! Buenas noches, mundo. Buenas noches, audiencia de Fin del Mundo. Esta es la edición especial número 1, que corresponde al día miércoles 17 de febrero de 2010. Y bueno, esto es algo que hemos estado anunciando durante bastante tiempo, luego de nuestro descanso. Son programas especiales, una serie de 4 programas en las que presentaremos cosas de variado tipo. Aquí les habla Juan Fustiz. Estamos sin Agustín Pernata. Como ustedes saben, hemos tenido noticias de él hace ya varios días, y fue lo último que supimos de él. No se ha presentado hoy al programa. Por lo tanto, bueno, es una gran interrogante el destino de Pernata. Nos preocupa, pero de todas maneras queremos ponerle alegría a este programa. Tenemos la esperanza de que Pernata aparezca. Por lo tanto, bueno, les voy a contar un poco de qué se va a tratar esta edición especial número 1 de verano. Vamos a compartir grabaciones de distintos momentos. Incluso a lo largo de estos 4 programas vamos a tener grabaciones, incluso alguna grabación bastante vieja de los años 90, de viejos trabajos que hiciéramos nosotros. Vamos a tener grabaciones antiguas dentro del periodo de Mitosis Radio, digamos, de los ensayos de Fin del Mundo, y vamos a tener también momentos de los que nosotros consideramos los mejores del 2009, además de espacios nuevos, cosas que hemos grabado a veces fuera, o cosas que vamos a tener aquí en estudios. En el caso del día de hoy, vamos a escuchar una de las historias de Fin del Mundo, una de las primeras, la de Joanna Southcott, que fue en el programa número 2. Y bueno, y estábamos además con la presencia de Diego Suárez del Corral, al que le mandamos un abrazo grande, y le agradecemos nuevamente por esa participación en Fin del Mundo. Eso fue en el mes de agosto de 2009. Vamos a escuchar, luego de esa grabación, vamos a escuchar un fragmento de lo que fuera uno de los ensayos de lo que todavía ni siquiera se llamaba Fin del Mundo. Y escucharemos lo que se denomina el espacio del peronismo uruguayo. Es una entrevista a un representante del Partido Peronista Uruguayo. Así que bueno, esperemos que les guste. Y además, luego de eso tendremos un momento recordado también de Fin del Mundo, que fue cuando nos comunicamos con el señor Perifinato, de MP3 Consultores, que nos dio datos muy interesantes acerca de las elecciones que estaban por venir. Estaba por venir el balotaje y tuvimos esa comunicación trascendente. Y luego, para terminar, vamos a escuchar una entrevista que le hicimos a Ari. Como saben, Ari es un gran amigo, un personaje muy querido de nuestro programa, y lo encontramos por el este y aprovechamos para hacerle una entrevista en ese momento, en la playa. Así que bueno, nos dejó cosas muy muy lindas y las vamos a compartir con ustedes en el día de hoy. Todo esto además va a estar acompañado de música. la música a las que los tenemos acostumbrados. Algunas cosas que ya hemos escuchado en el año 2009, la idea es repetirlas también en cuanto a la música, y presentar algunas versiones nuevas de cosas que ya escuchamos y algunas canciones que no hemos escuchado. Así que bueno, eso es un poco el panorama de este programa número uno de los especiales de verano, de fin del mundo. Como les decíamos, estamos sin Agustín Pernata. Esperemos que tener algún contacto con él en algún momento, no sé, saber que está vivo, ¿no? Bueno, saludamos a gente que se ha puesto en contacto con nosotros en estas semanas que han pasado mientras estuvimos en el este del país, y también antes, gente que llegó al conocimiento de nuestro programa. Uno de ellos es Fran, que está en Rivera escuchando Fin del Mundo y que ha sido parte de la historia del rock de Rivera, porque forma parte de lo que se llamó Trabuco Naranjero, ¿no? Un grupo que supimos escuchar en este programa y que volveremos a escuchar en algún momento. Así que un abrazo grande para Fran. También saludamos a Diego Rey de Bienvenidos a la Monga, un blog que recomendamos. Y también saludamos a dos personas que están llegando en este momento a su casa de vuelta, que son Alejandra y Tobías, que estuvieron aquí en Uruguay visitándonos, lo cual nos gustó mucho, y nos gustó comprobar que se conocían todos los programas de Fin del Mundo de memoria. Y bueno, y allí están seguramente de vuelta escuchándonos, si no es ahora en directo, porque en este momento en Alemania son las 2 menos 20 de la mañana. Lo van a estar haciendo próximamente, así que les mandamos un beso grande a Alejandra y a Tobías, que sabemos que están allí. Y bueno, tenemos mucha más gente para saludar, pero lo haremos a lo largo de estos programas, que tenemos un mes entero para escucharnos. Así que bueno, creo que ahora están los Rolling Stones, están acá en la puerta del estudio, tienen ganas de cantar. Así que vamos a escucharlos.

cuerpo ya no se olvide, mi uccide con cerca la se può dille che non mi lasci mai, va per le strade. Lacrime la pioggia mi ricorda la sua faccia, io la vedo in ogni goccia che mi cade sulla giacca. Non si vive, mi uccide. Canzone, trovala se può. Me has de querer, te debes apresurar. Estamos junto a nuestro último invitado de la noche, en la madrugada, digamos. Y él mismo se va a presentar. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Juan Bergamasco. Se nota que usted viene de darse una ducha de su casa, ¿no? No. Justamente venía de una reunión con compañeros y compañeras de este movimiento que estoy difundiendo a partir de esta entrevista aquí en esta emisora amiga. Bueno, bien. Ustedes están. Tienen un movimiento. Exactamente. Nosotros somos uruguayos, nacidos aquí en Uruguay, en tierras orientales, y estamos organizando el movimiento peronista aquí en Uruguay. Ajá. Estamos organizando el Movimiento Peronista Oriental, el MPO. Es un partido político con fines tanto electorales como sociales, como sindicales, para desarrollar en el Uruguay las ideas del general Perón y de la compañera Evita. ¿No piensan? Disculpen si... estoy comiendo, ¿no? Pero bueno, creo que lo humanamente comprensible, digo, ha llegado a su límite, ¿no? No, ustedes, estamos en año electoral, creo que cada vez que uno prende la radio, la televisión, la primera frase que uno escucha es estamos en año electoral, por lo tanto ustedes lo saben. Esto tiene que ver con lo que están haciendo ustedes, quiero decir, tienen empezado a presentarse a las elecciones del 2009. Exactamente, nuestra idea es presentarnos con el MPO, el Movimiento Peronista Oriental, en las elecciones de 2009, aunque te aclaro que no es un movimiento creado para las elecciones. Es un movimiento de hace 17 años que se está construyendo. Ha tenido etapas, ha tenido diferentes líderes en Uruguay, siempre con una visión de poca difusión, pero ahora sí estamos apostando fuertemente a los medios masivos de comunicación y por eso venimos a esta radio. Hemos de grabar. Decía que ahora sí el movimiento peronista oriental quiere comenzar a difundir masivamente su mensaje político, vamos a decirlo así, desarrollando, como te decía hoy, en el Uruguay las ideas del general Perón y de la compañera Evita, que obviamente si viviera sería montonera. Muy bien, y si se levantara de la tumba se volvería a acostar seguramente, ¿no? Entonces lo que quisiera yo transmitirle también a la audiencia es, a ver, estamos ante una cuestión muy inmediata, que es el tema de las elecciones internas, ¿no? Hay partidos que están disputando, bueno, su candidatura. Muchos politólogos están hablando alrededor de ese tema, ¿no? Si Astori, si Mujica, si Larrañaga, si Lacalle. Pues hay otros partidos, ahora no recordamos, que también tienen otros candidatos que se están disputando. Creo que está Pablo Millor ahí, debe estar ahí, ¿no? García Pinto debe estar ahí por el otro partido. Son Dios. Sí, capaz que sí. Bueno, hay otro partido, ese otro partido que hay también, que no le avisa. Tiene algún candidato, debe tener. Bueno, en fin, se habla de alrededor de todos esos candidatos, y quisiéramos saber si hay una puja ya para las elecciones internas, o si usted tiene un candidato único y, digamos, en las internas será su trámite, ¿no? Qué buena pregunta. Como tú sabes, el movimiento peronista es muy amplio, un movimiento vasto, y efectivamente tenemos puja interna, fraternal entre compañeros peronistas, pero puja interna. Vamos a tener la presentación de 14 listas en las internas, y nosotros estamos representando a una de ellas, que es Lealtad Peronista, cuyo objetivo es representar al conjunto del movimiento en las elecciones para ganar en junio y poder ganar en octubre con un mensaje peronista oriental, naturalmente, ¿no? Un peronismo a la uruguaya. Mira, justamente hablando del peronismo a la uruguaya, ¿no? Peronismo. Peronismo, no. Peronismo. No, peronismo a la uruguaya. ¿Hubo una relación entre el general Perón y el Uruguay? ¿Una relación intensa? ¿Una relación que puede llevarnos a pensar que el peronismo puede tener una faceta oriental? Bueno, en primer lugar, el peronismo tiene una faceta oriental, que somos nosotros. Como tú sabes bien, tú eres un aficionado a la historia, muy aficionado, pero con gusto por la materia, Perón tuvo una relación con el Uruguay, y venía aquí a Uruguay, le gustaba comer asados en Uruguay, teníamos varios amigos, fue simpatizante, o tuvo una relación de amistad con el doctor Luis Alberto Herrera en un momento, y un enfrentamiento, una enemistad con el señor presidente de la República, Rivallo. Pero nosotros estamos más allá de todo eso. Nosotros somos peronistas uruguayos, venimos a defender los grandes principios filosóficos, políticos, económicos y de general Perón y de la compañera Evita, con un mensaje doctrinario, ¿no?, de la doctrina peronista en el Uruguay, más allá de que Perón fuera argentino, tuviera otra nacionalidad. Importante para nosotros es el mensaje peronista, el mensaje de los compañeros peronistas, siguiendo la tradición tanto del compañero del general Juan Perón, como de la compañera Evita, como del doctor John William Cook, por ejemplo, que también aquí lo hemos estudiado, y ahora estamos organizando una marcha con los bombos peronistas, obviamente, con el chorizo, el vino y cocaína, los peronistas. peronistas. Y exactamente, nuestra idea es, y ya lo digo, la posibilidad concreta de ganar en octubre. Porque las encuestas nos han deliberadamente omitido, no preguntan en las opciones si vota al movimiento peronista oriental. O sea que hay un montón de peronistas que no han podido expresarse. Porque en Uruguay no todos somos frente amplistas, ni coloreados, ni pasionales. Muchos somos peronistas y queremos expresarnos, y bueno, ahí estamos en este movimiento, cuyo objetivo central es ganar el poder en Uruguay, ganar el gobierno y comenzar la transformación peronista. Bueno, yo le propondría dos preguntas antes de terminar. Sí, como tiene que ver, para que la gente tenga un ejemplo más o menos de la posición de ustedes. ¿Cuál es la posición del movimiento peronista uruguayo respecto al tema de las papeleras? Bueno, las papeleras son empresas que se dedican al procesamiento de la pulpa de celulosa. Existen en varios países del mundo. Básicamente el proceso es que la pulpa de celulosa ingresa, hace un proceso de blanqueado y de un proceso químico, todo eso termina siendo papel con el cual se hicieron varios libros de General Perón y la compañera Evita. Y el proceso de las papeleras, son necesarias, ¿verdad? Porque es necesario el papel. Hasta para los menesteres más ingratos de la vida, el papel es necesario. Y esa es básicamente la opinión del movimiento peronista. Bien, y la última es, ¿qué piensa el peronismo sobre las declaraciones de Susana Jiménez acerca del tema de la pena de muerte? Bueno, Susana Jiménez nunca fue peronista. Susana Jiménez integró básicamente grupos de izquierda radical en Argentina, vinculados al marxismo y al trotskismo. No integra el espectro peronista que nosotros representamos. Y Susana Jiménez es una vocera cultural, política, social, de los sectores más vinculados al marxismo-leninismo y al trotskismo y a grupos ultras, que siempre han exigido la violencia en la Argentina, ¿no? No como nosotros, que somos apóstoles de la paz, no en Argentina, sino en Uruguay, porque somos uruguayos, pero apóstoles de la paz y de la no violencia, ¿no? Como ha sido el general Perón y la compañera Evita. Entonces, el movimiento rechaza esas expresiones de la señora Susana Jiménez, que además es afiliada al Partido Obrero de Argentina, todos lo sabemos, y que ha escrito incluso en la revista teórica El Partido Obrero, defensa del marxismo, ha escrito varias notas sostenido las posiciones de la... Yo creo que es muy importante lo que nos han dicho acerca del tema del perfil uruguayo, ¿no? Entonces, hablando de personajes uruguayos, entonces la pregunta, como para inclinarse finalmente por uno de los dos personajes que vamos a presentar, es Claudia Fernández o Mónica Farro. Nosotros estamos en contra de la frivolidad. Somos peronistas, nos gusta la austeridad, nos gusta el pueblo, amamos al pueblo, este gran pueblo argentino-uruguayo que tanto amamos, ¿verdad? Por lo tanto, tener que optar entre esos dos minones, hay que reconocerlo, digamos, vamos a hablar en plata, ¿no? Dos minones, pero digamos que si hay que optar por una noche, estamos hablando de eso, ¿no? Una opción puntual, ¿no? Concreta, qué lindo. Sería la Mónica Farro, ¿no? Por ejemplo. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I've been watching you. Aha,

que el fin del mundo te pille bailando. Bueno, fin del mundo se ha trasladado a la costa este de Uruguay, porque nos dimos cuenta, tardamos un poco, pero nos dimos cuenta de que es aquí donde suceden todos los hechos importantes del verano, ¿no? Y por eso nos encontramos en esta zona con Ari, justamente, que estaba por acá, como no podía ser de otra manera, ¿no? Porque él está donde ocurren las cosas importantes. No solo domina el mundo virtual, sino también el mundo real. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Ari? ¿Cómo va? Bien, bien, acá estamos tomando sol. Divino, está divino. Está bárbaro. ¿Viste la lancha esa? Sí, ¿tuya? No, pero está buenísimo. Está buenísimo. Me encanta la playa, me encanta la gente, el cariño de la gente. ¿Te demuestra cariño la gente? No, últimamente mucho no. Pero me encanta. Pues estás justo en un lugar que no te conoce nadie acá, ¿no? Sí, aparte yo como que está últimamente me quedo leyendo en casa y no sé. Ah, ¿no vas mucho a la playa? Voy, sí, pero no sé, yo también tengo mi espacio espiritual para mí, o sea, el verano, me conecto con el universo y todas esas cosas, ¿no? ¿Eso con internet o...? Obvio. Traje wifi. Traje, si no, ¿qué hago? ¿Tenés netbook o laptop? Todas, sí, las dos. Buenísimo. Y bueno, estuve acá, me vine a desconectar. A desconectar de los problemas, de las angustias del mundo. Estoy muy afectado por lo de Haití. Ajá. Sí, estoy muy afectado. Ya mandé un par de mails a Haití diciendo que... Tipo, tal, que lo lamentaba pila. Pero como mails a Haití, como es, agarrás una dirección cualquiera de Haití y claro, le pongo hola, soy Ari, y tipo estás como si estoy enterado de lo que pasó y tal, me revuelve todo. Y eso. Quería que supieran mi dolor. ¿Y te contestaron? No. ¿Se puede darse que no te contesten? Porque no. Se puede dar. Pronto no lo sigue nadie, ¿no? Puede ser. Esta gente. Ari, esta gente que dijo, ay, qué lindo, ¿lo dijo por vos? ¿Vos sabés qué? Estas muchachas. ¿Vos sabés qué? O sea. Está salado, ¿no? Porque uno se viene a desconectar y le pasan estas cosas, ¿no? Continuamente la gente quiere cosas de vos. Tu cuerpo, tu mente. ¿Ah, te piden tu cuerpo? Sí. Y bueno, está, entonces me aíslo y escribo, estoy escribiendo mucho. Ayer hice un crucigrama. Pero, o sea, ¿resolviste un crucigrama o planteaste un crucigrama? Lo resolví. Ah. Uno de los de la parte de atrás del diario. Sí. Hace un mes que estaba y lo resolví. ¿Terminaste? Sí. Ah. Y es como... Está todo un momento de tristeza, como de objetivo logrado, esa melancolía. Y bueno, escribo, estoy escribiendo mucho, hago música, me encanta la música, y me encanta... Yo no sé si vos te das cuenta, pero... O sea, como que todo tiene música, ¿no? El mar, sí. La lancha... Sí. Ruido, tío. Sí, la gente, ¿no? Todo tiene música. Hay una música cósmica. ¿Y vos escribiste sobre eso? Escribí sobre eso. Pero no trajiste los poemas, ¿no? Para leer. No traje. Ah, gracias. Pero tuvieron mucho éxito. Yo te quiero contar que tuvieron mucho éxito los poemas que leíste, bueno, el año pasado cuando subiste. Bueno, yo estoy muy influenciado, ¿no? Por vos. Por Bucay. Ah. Jorge Bucay. Sí. Creo que se llama psicólogo, sí. Sí, estoy muy influenciado por él. ¿Pero es que de poesía? No sé. Ya me parecía, sí que no. Pero... Y estoy escribiendo mucho. Y te digo más, te doy un adelanto para vos. Sí. Cuando vuelva a la capital. Sí. Marzo, abril. Voy a... Después turismo. Después. Con el último ciclista. Bueno. Claro. Voy a publicar un libro de poemas. Ah, ¿ya tenés confirmada la editorial, todo? No sé, la editorial Ari. Ah, Ari. Sí, papá me puso una editorial. Ah. Está buenísimo. Nos vuelan, estamos en el restaurante oeste. Sí, volando cosas. Nos vuelan cosas. Bueno. Bolsas sin bizcochos en realidad. ¿Qué pensás, Ari, de esta gente que tira desechos al mar? Por ejemplo, ellos ahí tienen una botella, ahora voló una bolsa de papel, como de bizcochos, así. Me angustia. Me angustia porque yo estoy a favor de las ballenas. Y estoy a favor de todo, ¿no? De todos los peces. Estoy re a favor. Y vos decís que con una bolsa así te puede haber un incidente con una ballena, pues. ¿Se puede atragantar? Sí. Y nada, no hay nada peor que una ballena atragantada. Se pone de mal humor, ¿no? Sí. ¿Y Ari, vos te cuidás del sol? Del sol, pasó eso. Sí, me cuido. Sí. No soy muy... ¿Usás cremas, bloqueadores? No. ¿Cómo te cuidas del sol? Y por ejemplo, soy amable con él, no le insulto, trato de estar en armonía con él. Si veo que me levanto y está lluvioso, digo, bueno, es tu voluntad, muy bien, lo asumo. No, porque hay gente que no. Hay gente como que tiene odio, es llena de odio. Y yo no. Yo escribo poemas y hago música. Y soy especial. Y me gusta escribirle, yo qué sé, a la luna, a la arena, a un caracol, a un cangrejo, a un ave, a una bolsa de nylon. Sí, pequeñas cosas que hacen mi vida bajo la cruz del sur. Escúchame, Ari, y ¿qué te iba a decir? No sé dónde leí eso. Y vos después, cuando comiences el ciclo nuevo, vas a leernos, ¿no? En los programas. O sea, pero vas que, a leernos tu poesía. O sea, ¿no? Pero a ver, que contame, ¿qué pasó? Mi poesía como que llegó a la gente, le... ¿Sensibilizó corazones? Bueno, viste que muchos amigos se te sumaron en Facebook. Sí, llegué a los 2000. Ah, bueno, por eso. Llegué a los 2000. Bueno, eso es consecuencia de esa acción, ¿no? Sí. De esa acción literaria, artística, que emprendiste, ¿no? Claro, sí. Yo siento que, o sea, mi poesía es como lo que soy yo, ¿no? Es como que me expresa, como que... No sé, es como que miro la poesía y digo, soy yo. Y miro otra poesía y digo, soy yo de nuevo. ¿Poesía tuya también? Claro. Ah. Y a veces miro tres poemas y pienso como que estoy clonado, ¿no? Como... Ah, te ves como... Varias veces. Es como re fuerte. Y bueno, sí, voy a sacar un libro. Que se va a llamar Poemas de Ari. Y... O sea, Poemas Ari es el autor. Poemas de Ari, el título, y Editorial Ari. Editorial Ari. Sí. La editorial no se sabe bien, porque le iba a poner Editorial Papá. Ah. Porque Papá es la que la puso. Claro. Anda re bien, Papá. Pero Papá es... Con los negocios. Respecto a vos, respecto a otra gente, no es Papá. Por eso... Claro. Ya no lo va a entender. Claro. Es que mi vida todo es así, todo es tan profundo que no me entienden a veces. Claro. O sea, yo tipo, no sé, hago cosas que pienso que tal, que no me van a entender, porque digo, en esta profundidad, no sé, hasta un catamarán se hunde. así que, no sé, es como, no sé, mágico, es mágico todo lo que me rodea. Y bueno, y ahora estoy acá un poco, ya te digo, desenchufado, voy a estar hasta turismo. Y vuelvo después de turismo, bueno. Está buenísimo, Ari. Voy a volver con la vuelta. Ah, vas. Sí. Con la vuelta ciclista. ¿Toda la vuelta con ellos? No, me prendo en el final. Ah, está en el... Me prendo en el final. Sí, siempre quise. Siempre me gustó. gana el deporte. ¿Pero con en bicicleta te prendés o...? No, en un ciclomotor. Ah, ta, ta, ta. Lleva un bike, una bandera que dice Ari. Una janela. Sí. Que dice Ari. Y... era como un sueño, llegar con la vuelta, era como... Ah, buenísimo. Y bueno, y yo quiero saludar a todos mis amigos de Facebook. Mandarles un beso. Que los amo a todos. Quiero llegar a los 3000, es como el... Este año es como que fue como el techo que me puse. Y voy a trabajar duro para eso. Para mis objetivos y mi libro de poemas. Y en fin, todo lo que me pasa, ¿no? Que la gente me conozca, sepa lo que soy, lo que me pasa, lo que sienten por mí. ¿Le decías algo a la gente en este nuevo año? Has hablado mucho de vos, por eso. ¿Cómo? Has hablado mucho de vos. Sí. Si le deseo algo a quien, a la gente, sí, sí, obvio que... Bueno, ojalá que puedan tener, no sé, tantos amigos en Face como yo, que es como una alegría salada. Y ojalá que tengan paz, y que no coman transgénicos. Y que escuchen mi música. Que le lleva paz. Y lo más importante en el mundo es la paz. Y después de la paz... Vienen las piedras. Bueno, muchas gracias, Ari, No, buenísimo, y no sé si te quedás conmigo hasta marzo, no sé cómo es. Abril. Yo me quedo un rato acá. Ah, ¿ya te vas a trabajar? Después tengo... Sí, sí. Ah, me mole, ¿no? Sí, tengo muchas cosas que hacer. Yo también. Sí. Ahora voy a darme la siesta en un rato. Seguro. Y después de noche vengo acá a escribir poemas. Es que además no veo nada sin la luz, ¿viste? Es complicado, sí. A veces escribo, pero después cuando leo no entiendo la letra. Horrible. Ya tiré como 6 cuadernos. Y tendrías que venir con la laptop, ¿no? Claro, pero claro. Se pierde la magia, ¿no? Claro. No sé. Además me la robaron. Ah, ¿te la robaron? Vine con la laptop y me robaron. Eso y el short me robaron. Ah, ¿te lo voy a sacar? Yo vine así con short, pero vine y me lo sacaron. La laptop y el short. Sí, horrible. Horrible. Bueno, entonces vamos a dejar un mensaje como a veces en los informativos, ¿no? Esto tiene que cambiar, ¿no? Total. Qué bueno que lo dijiste, porque tiene que cambiar. Y bueno, que cambie, cambiemos todos. Porque si cambiamos todos, si cada uno de nosotros cambia todo. Gracias, Ari. No, a vos. Me encantó que vinieras hasta acá solo para entrevistarme. Ó, menina, vai ver nesse almanaque como é que isso tudo começou. Diz quem é que marcava o tic-tac, a ampulheta do tempo disparou. Se mamava de sabila que teta, o primeiro bezerro que berrou. E diz, me responde por favor, pra onde vai o meu amor? Quando o amor acaba, quem penava no sol a vida inteira, como é que a moleira não rachou? Me diz, quem tapava esse sol com a peneira e quem foi que a peneira esfuracou? Me diz, esfuracou. Quem pintou a bandeira brasileira que tinha tanto lápis de cor? Diz, me responde por favor, pra onde vai o meu amor? Quando o amor acaba, diz quem foi que fez o primeiro teto que o projeto não desmoronou. Quem foi esse pedreiro, esse arquiteto e o valente primeiro morador? Me diz o morador. Diz quem foi que inventou o analfabeto, ensinou o alfabeto ao professor. Me diz, me responde por favor, pra onde vai o meu amor? Quando o amor acaba, quem é que sabe o signo do capeta, o ascendente de Deus Nosso Senhor?

Hola, ¿quién está ahí? Buenas noches. ¿Sí? ¿Pernata? ¿Cómo le va? Bueno, acá muy bien, acá estamos muy bien, no sé tú, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? Bueno, estoy bien, quiero tranquilizar a mi público, estoy bien. Sí. Fui atacado por un tiburón. Ajá. En las costas de Miami. Tú sabes que nosotros teníamos una foto, justamente en un momento muy riesgoso, que había un tiburón persiguiendo tu kayak. Exactamente, estaba haciendo kayak en Miami, tú sabes que yo tengo una casa en Miami, descansando de este año de éxitos. ¿Cerca de la de Susana Jiménez es? Dos cuadritas. Ajá. Dos cuadritas. Y bueno, fui atacado por un tiburón. Y bueno, sufrí algún tipo de daños. Estoy internado en este momento en el hospital, en un hospital de Miami. Ajá. ¿Te arrancó algún miembro? Me mordió la parte de atrás de la rodilla, digamos. Ajá. La parte sin sacarte de la pierna ni nada. No, me mordió allí, digamos. ¿Te pellizcó? Sí. Ajá. Antes me había mordido la cabeza. Ah, está perfecto. Sobreviví, estoy bien. Estoy internado aquí junto, hay mucha gente de la Universidad de Harvard. ¿Sí? Sí, y dos profesores del IPA. Ah, también que están dando clase ahí o están internados. Están internados. Ah, están internados. Está. Y bueno, estamos en un ambiente bastante gratificante. Ajá, sí. Así que sí, me están tratando muy bien. Ellos acá más o menos saben de mi éxito radial en Uruguay. Ajá, sí. Que, llega a todo el mundo mitosis, nada más. Claro. Así que, bueno, primero y fundamental, tranquilizar a mis oyentes, porque sé que han mandado centenares de miles de SMS. De SMS, sí, no nos han dado los teléfonos para recibirlo. Y bueno, y agradecerte a ti que estés cubriéndome en mi programa, en este momento no, que no puedo estar tu allí. Programa no lo pude cubrir ese. Que estás cubriéndome, sí, en mi programa, en el fin del mundo, así que... Ajá, sí. Pronto cuando vuelva, seguramente podré nuevamente estar con mis oyentes. Pero bueno, te agradezco a ti que estás allí un poco... salvando la situación. Tú sabes lo difícil que es ser atacado por un tiburón. Tuvimos que pelear con el tiburón. Tuvimos que pelear cuerpo a cuerpo. Sí, por espacio de hora y media. Ajá. Sí. Pero con armas. No, mano a mano. Mano a mano. Yo estaba en el kayak. Sí. El tiburón, digamos, mueve el kayak para que yo me caiga. Sí. Efectivamente, yo caigo al agua y bueno, ahí comienza una suerte de enfrentamiento mano a mano. Mano a aleta, digamos, ¿no? Claro, sí. Y bueno, finalmente después de una hora y media de enfrentamiento, que dejamos claras las reglas. Sí, ¿cuáles eran? Y bueno, patada no valía. Ajá, bien, está, perfecto. Porque si no, el tiburón queda en inferioridad de condiciones. Bien. Y bueno, sobreviví, fui rescatado por un... Yo ya pensé que era el final, ¿no? Sí. Pensé que era el final, incluso mi último pensamiento fue para Ana María. Sí. Cuando ya pensé que, digamos, se iba todo. Sí. Tuve el recuerdo de ese así último, esa imagen así maravillosa última. Y bueno, finalmente estoy bien y bueno, pronto estaré nuevamente junto a ustedes. Y pronto estaré junto a mis oyentes y toda la gente que... tanto me quiere en Uruguay y en toda América. ¿Vas a tener un programa acá en Mitosis o en otra radio? Vuelvo a Fin del Mundo. Ah, volvés a Fin del Mundo. Bueno, tengo para unos días más todavía. ¿Sí? Sí, porque estoy con un Juanete que me está molestando. Sí. Así que estoy para unos días más. Está, porque está saliendo los miércoles, bueno, como hoy, ¿no? Está saliendo los miércoles ahora Fin del Mundo, y la próxima edición de Fin del Mundo, de los especiales, es el miércoles próximo, ¿no? Bien. 22:30, así que bueno, esperamos que estés acá en el estudio. Digo, yo hoy arranqué el programa con mucha incertidumbre, diciéndole a la audiencia que no teníamos noticias tuyas. Bueno, así era. Bueno, nos alegra escuchar que estás vivo, que estás bien, y bueno, que vas a estar pronto acá entre nosotros, ¿no? Sí, aparte de decir que me están tratando de maravilla acá las enfermeras. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué? Morango, hola. ¿Qué? Pero es un enfermero ese. No, pero acá con los muchachos, pues. ¿Sueco rosado? Cama por medio. Está. Las chicas, la verdad, las enfermeras, trato maravilloso. Acorde a una estrella del broadcaster. Me siento realmente muy bien tratado, y pienso, quiero que sepas, y ya le digo a mi audiencia, que pienso, antes de volver al Uruguay, al paisito que tanto amo, voy a pasar por Haití. Ajá, sí. Quiero adoptar unos niños en Haití. Ah, pero mirá que no es tan fácil, ¿no? Está Angelina Jolie en la lista. Mi idea es llevarme una docena. ¿Una docena? Sí, es por docena que se piden. ¿Cómo por docena? Pero Angelina Jolie se va a llevar uno, y mucha gente se lleva uno. Yo ya encargué una docena. Pero no se lo llevan tampoco, digo, hay todo un trámite, Yo ya encargué una docena y estaría llegándome una docena al Uruguay. Una docena de bizcochos te van a dar. Los que quieran, un chico de Haití, un niño de Haití, pasan por la radio y hacemos el negocio ahí. Yo estaría llegándome una docena, ¿no? Estás proponiendo un negocio muy muy turbio, muy... La idea es adoptar tráfico de personas, ¿no? Adoptar chicos de Haití, sí, ¿no? En la tragedia. Sí. La idea es Tampoco vas a salvar la tragedia con 12 personas que traigas. No, pasa que dos... Forma ilegal totalmente. Estoy pidiendo dos docenas, pero no. Está complicado. Pero una docena tengo, parece que yo lo voy a llevar bien embalado, bien empaquetado a Uruguay. Y allá después, bueno, hacemos... Yo paso mi teléfono al aire en mi programa y arreglamos para los que quieran. Y bueno, arreglamos, ¿no? Hay una financiación, bueno. Arreglamos precios después. Está perfecto. Bueno, ese día creo que va a estar gente esperándote cuando salgas, ¿no? Y no precisamente para comprar. Me encanta que mis oyentes estén conmigo, además quiero que vivan en un momento solidario con el pueblo haitiano. Así que bueno, después, cuando esté allá y los tenga, yo ya más o menos estoy arreglando para depositarlos allá hasta que hagamos las entregas de los chicos. Pero bueno, la verdad muy feliz por poder ayudar y por poder este espíritu solidario que tenemos todos los uruguayos, así que bueno, estoy cayendo a Uruguay con una docena de chicos de Haití en perfectas condiciones, llega la mercadería en perfectas condiciones, y bueno, después allá en Uruguay arreglamos con los posibles compradores, bueno, en fin. Pero ante todo, lo que importa, me parece, ¿no? Sí, a ver, sí, porque... Sí, estás dando un mensaje... Sí, ¿cómo? La solidaridad ante todo. Ante la tragedia, me parece lo primero es la solidaridad. Ajá, ¿y yo cómo...? Te agradezco que me permitas el micrófono de mi radio para dar este mensaje al mundo. O sea, a todo el mundo, digamos. No solo a los uruguayos, a todos, ¿no? Y estoy muy feliz. Me encanta ayudar. Te gusta, sí, ya veo, sí. Bueno, está bien. Corre por tu cuenta esto. ¿Es verdad que viene Ari también para...? ¿Para? ¿Para aquí, para Haití? Mira, estuvimos escuchando una entrevista que le hicimos a Ari en el este del país. Ajá. Y bueno, y ahí Ari nos dijo que mandó mails a Haití él. Ah. Pero, ¿y está recibiendo mails a Haití? Y... digo, no se sabe, no le contestaron, ¿viste? Porque yo vi en el Facebook de él. Ajá. Que él como que quería ir para Haití. Sí. Sí, iría a Haití, dice, ¿no? Claro. Me iría a Haití, pero Creo que me quedo acá en el Cabo Polonio. Ah, está en el Cabo él. Sí. Qué lástima, si no ya capaz que entre los dos sacábamos, no sé, 12.5, pero bueno. Te veo un poco, estás como necesitado de dinero, no sé, es como... No, ¿por qué? Hay como una fisura, como un tema de... Una búsqueda del negocio, de la cosa, del dinero fácil. No, no estaba, todo... no estaba en ti eso. ¿Cómo? No era algo que estuviera en ti eso. No, yo no estoy en Haití ahora. No, en ti. En este momento en Miami. En ti. Voy a ir a Haití. Sí. No me estás, no sé si la línea. Sí, creo que. Voy en Miami, en el hospital. Sí, voy a ir a Haití después a buscar Y después acá vas a estar en cárcel central, sí. ¿Cómo? ¿Eh? No te escucho bien. Sí. No te escucho bien, además acá me están haciendo... Sí. Bueno, un pediluvio te están haciendo, Están haciendo gestos porque... Está. Nunca vieron una estrella de la radio acá, entonces y los profesores de LIPA nunca vieron una estrella tampoco, así que están todos como muy emocionados y bueno, así como quieren saludar, quieren, pero bueno, me emociono, sabes que estas cosas me movilizan, ¿no? Sí, movilizan. Me imagino, sí, te movilizó bastante, te moviliza la lucha con el... Sí. Impresionante, lo que es lo que es el amor que uno recibe, impresionante, realmente sin palabras. Bueno, con esta imagen emotiva, no sé si tenés algo para agregar. Bueno, a mis oyentes, que sí. Estoy pronto a volver, que no desesperen, que tengan paciencia, y bueno, te agradezco a ti cubrirme las espaldas en este momento. Pronto voy a estar por allí, nuevamente al frente de Fin del Mundo y tratando de seguir haciendo el programa más escuchado de Occidente. Muy bien, bueno, gracias Pernata. Sacame el logo que ya me tiene poder. Cortá, sí. Cortá. Está, gracias. Le agradecemos a Pernata, Agustín Pernata, que estaba en línea. Lo sacaste, ¿no? Agradecemos a Agustín Pernata que estaba en línea y bueno. Corazón, ¿te animás a ponerme el violín o de vuelta? ¿Qué pasa? ¿Te animás? Dale. Sacame el violín otra vez. Sacame, no me lo sacaste. Bueno, con esto, con esta intervención, por suerte Agustín Pernata está vivo y esta fue su llamada. Y bueno, no nos queda otra cosa en este momento que cuando son las 12:20 de la noche declarar que el mundo está terminando. Y para eso vamos a convocar a un grupo de gente amiga que, bueno, son personas que llegan acá munidas de guitarra y de sus voces a cantarnos un clásico que ya todos cantamos juntos, lo que a continuación vamos a escuchar. Mitosis vive y lucha.